Advertencia. El siguiente dramático puede herir la sensibilidad de amas de casa, jubilados, divorciados, víctimas del crimen organizado, terroristas, abertzales, malacitanos, afectados por el síndrome de Khrushchev, víctimas del holocausto nazi, nuggets de pollo y asmáticos hipertensos. Y aquí con nosotros, en la entrada de la fábrica de chocolate Willy Wonka, los tres ganadores del octavo concurso, introduce un hurón epiléptico en el útero de tu abuela paterna e hiperistítalo con dos diodos alimentados por Intermón Oxfam. Representando a la República de Albania, el pequeño Dimitri Khrushchev. Con nosotros también, el niño prodigio de Italonia, Giuseppe Aspirina. Y representando a la Organización Nacional de Ciegos a Distancia Españoles, el pequeño Serafín Zurraspi. Sal a recibir a nuestros ganadores, el dueño de la fábrica, el excéntrico amante de los niños, Willy Wonka. Hola niños, bienvenidos a mi mundo mágico del placer, donde probaréis las golosinas más dulces que un extraño os pueda ofrecer. Acompañadme y quedaréis ciegos de placer. Yo ya soy ciego, señor Wonka. Cállate, topito mío. No te preocupes, todavía te queda el sentido del tacto. ¡Hala! ¡Una cascada de chocolate con leche! ¡Oh! ¡Ositos de caramelo correteando! ¡Voy a probar uno! No, Serafín, esos no son ositos de gominola, son mis trabajadores, los Oompa Loompa. Ellos eran muy malos, se dedicaban a poner bombas por todo el estado español, reivindicando la independencia del pueblo vasco. Y ahora trabajan para mí, haciendo cosas dulces. De Juani, ven aquí, prueba este nuevo dulce. Pues no quiero comer. Y además os canto una canción, mirad qué bonito el Laurescu. Vamos, Otagi, a la una, a las dos, a las 15. Trabajar de esclavos agachados, sin probar ni una pizca del manjar. Pero como un día nos jode la fiscalía, menuda bomba os vamos a cascar. ¿Te ha gustado, Lendakari Wonka? Niños, pasad de ellos, o os convertiréis en cachorros, y no de los que hacen guau, guau. Señor Wonka, ¿cuándo nos dejará comer sus dulces? Ahora mismo. Qué bien que lo digas, porque tengo aquí un palote de fresa, recién salido del horno. ¡Yo primero! ¡Déjame a mí! ¡No, yo quiero! Tranquilos, niños. Tengo palote para todos. Me gustan los niños pequeños mejor. ¡Hola, doctor Amor! ¿Puedo jugar a los médicos pasteleros con vosotros? No me llames así, ya que el desollinador. Ay, qué sucio estás, qué poco erótico. Ahora me conocen como Willy Wonka, el dulce. ¡A la piscina! ¡Señor Wonka, ya estamos desnudos! ¿Podemos probarlo ya? ¡Oh, sí! Dejad que los niños se acerquen a mí y que prueben el chocolate que chorrea por mi pecho. Este es el cuerpo de Wonka, que será caramelizado para el perdón de los pecados. Tomad y comed todos de él. ¡A comer! ¡Wow! nunca está feliz de teneros aquí. Mi merengue está a punto de nieve. Alto, estáis rodeados. Niños, el señor Wonka se tiene que ir. Ya es hora de que cierre la fábrica. Venga, meteos en esta bolsa.